Y hoy tengo el gusto de presentar a uno de los nuevos integrantes que tiene este espacio, un viejo amigo con el que hemos compartido en algún momento alguna experiencia radial, Franco Verdini, militante político y cultural y amigo de la casa, también lo han escuchado en alguna entrevista, ¿no es así, Franco? Hola, Juani, hola Radio Tabú, bueno, gracias por este espacio, realmente agradecido. Y bueno, vamos a ver qué sale. Muy contentos de tenerte, Franco, decimos, ¿no? Militante político, cultural. Y tu columna, esa columna que todavía no tiene nombre, pero está bueno porque está en formación, podríamos decir, va a abordar esos temas, ¿verdad? Un poco de la cultura en sentido amplio, pero con el significado pleno que tiene en términos políticos. Sí, la idea, yo siempre remarco, es hacer un pantallazo artístico, cultural, separando un poco esto de que la cultura no es solo el arte. ¿Cultura no es cuando se disfrazan raro y hacen cosas raras? No, exactamente eso no es cultura. Cultura es un poco más abarcativo. Eso puede ser algo de arte. No sé qué habrás visto vos, pero... Espectáculo. Exactamente. Bueno, nada, la idea es poder traerles una agenda, poder traer temas a discusión, temas de coyuntura, o simplemente plantear, revisar ciertos conceptos que llamamos cultural. Bueno, operador, vamos con esa cortina que presenta a nuestro querido amigo. Sí, señor. Ahí está. Bueno, esta va a ser la música que te identifique, Franco, esta columna en formación de cultura. ¿De qué vamos a hablar hoy en la primera? Bueno, Juani, hoy te traigo dos cuestiones que sucedieron este lunes. Una un poquito más linda y otra un poquito más preocupantes. A ver. Vamos a empezar con una presentación de un libro. Este libro llamado La Escuelita Relatos Testimoniales, de Alicia Parnoit. Este lunes 29, este lunes que pasó, en el Centro Histórico Cultural de la UNS, ubicado en Rondo 29, se presentó la reedición del libro La Escuelita, de la doctora en Filosofía y Letras, autora, traductora, compiladora de libros, ensayista, poeta y sobre todo compañera de Derechos Humanos, Alicia Parnoit. En este caso, esta edición fue hecha entre la editorial Hemisferio Derecho, que se encargó de editar este libro, y la editorial cooperativa Siete Sellos de La Pampa, que se encargó de la publicación. Tuvo un panel, esta presentación, en el Centro Histórico, que estuvo integrado el panel por Antonella Servidio, de Núcleo Histórico Reciente, es un centro de estudios. Sí, del Departamento de Humanidades. Del Departamento de Humanidades de la UNS. Anaí Junquera, directora de Derechos Humanos del municipio y militante de la agrupación de Derechos Humanos Hijo. La senadora provincial e integrante por la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Ayelen Durán. Entre paréntesis, vale aclarar que es la flamante presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado de la provincia. También estuvieron Silvina Jensen, directora del Núcleo Histórico Reciente, y Alicia Parnoit, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar y del Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Escuelita. Bueno, como les adelantaba un poquito recién, La Escuelita fue un centro clandestino de detención utilizado por la última dictadura para mantener cautivos, cautivas y torturar personas durante lo que duró la dictadura. Este lugar está ubicado en el Camino de la Carrindanga, en las tierras que le pertenecen al ejército, y cuenta con algunas señaléticas que muestran y cuentan un poco lo que sucedió en aquellos años. La primera edición de este libro, te cuento que Alicia lo escribió en el 82 y vio la luz, la publicación, por primera vez en inglés, ya que Alicia se exilió y continuó su vida en Estados Unidos, hasta el día de hoy inclusive, y recién en el 2006 es que se puede presentar en Argentina, en Bahía Blanca, ya con un contexto político, social, de reparación hacia las víctimas de lo que fue el terrorismo de Estado. Ya con los cuadros bajados, el cuadro de Videla abajo. Exactamente, con el gobierno de Néstor ya por la mitad, digamos, de ya casi final de su mandato. Y con la caída de las leyes de la impunidad. Exactamente. Bueno, lo interesante de este libro es que, además de inglés y castellano, fue traducido a varios idiomas como el francés, el turco, el bengalí y hasta en hebreo. Mira. Lo que Alicia cuenta, hace en este libro, es una reconstrucción de la memoria sobre lo vivido en esos días de cautiverio que sufrió y sufrieron varias compañeras y compañeros en esa escuelita. Ella cuenta su propia historia, pero además toma vivencias de sus compañeros, compañeras secuestradas. Todo esto, imagínense, era con lo poco que los detenidos se podían comunicar. Hay que tener en cuenta que estaban vendados, atados y no se podían comunicar entre ellos. Si los guardias alertaban esto y los escuchaban, obviamente podían recibir castigo, que siempre eran físicos y contaban con torturas de toda clase. Para graficar un poquito de este libro, me permito leerles un relato de la escuelita que se llama Nombre y que habla justamente de Alicia. Me encanta. Acá tengo esta última edición que se presentó este lunes. A ver. Nombre. La última vez que escuché mi nombre completo fue en el comando del quinto cuerpo del ejército, la tarde de mi secuestro. El milico, con voz pausada y hasta risueña, lo repetía mientras a un costado se oía el teclado de una máquina de escribir. Yo acababa de estrenar la venda sobre los ojos. Nombre, Alicia Parnoit. Edad, 21 años. Alias, ninguno. El día que arrestaron a Graciela, la hermana de Zulma, todos nos cambiamos los sobrenombres. En mi caso particular, en realidad, no hacía falta. Es que Graciela conocía mi nombre, la dirección de mis viejos, mi historia. Si hablaba en la tortura, no iba a ser el cambio de sobrenombre lo que me salvara. Pero no habló. Dice Zulma que le contó Chamamé que a Graciela la torturaron mucho. Pero no habló. Yo me fui por unos días de casa por precaución. Me empecé a llamar Rosa. A veces la cuestión de los alias parecía ridícula. Uno pensaba, en un pueblo vallipase, todos se conocen, hay un solo Gumercindo, un Pascual, pero en la ciudad, ¿cómo se encuentra una Alicia entre cientos, un Carlos entre miles? De a poco fuimos aprendiendo, cada piedrita de información contribuía a formar el alud que aplastaría al resto de los compañeros. El color del pelo, el timbre de la voz, la textura de las manos, el nombre, el sobrenombre, detalles. Cuando llegó la hora de mi alud, yo era Rosa. Cuando vinieron a buscarme, no supe si venían por Rosa o por Alicia. Lo cierto es que venían por mí. En la escuelita no tengo apellido, solo la vasca me llama por mi nombre. Varias veces nos han dicho que van a empezar a asignarnos números, pero hasta ahora no han sido más que amenazas. El día de nuestra tercera ducha, ya llevaba yo casi 2 meses aquí, me traían del baño, el pelo largo mojado bajo la venda blanca de los ojos, el vestido con el desgarrón que me hice al saltar y al tapial del fondo de mi casa, las manos atadas, los huesos creciéndome en punta sobre los pómulos y las coyunturas. De pronto escuché que un guardia cantaba una milonga de Atahualpa. Si la muerte traicionera me acogota a su palenque, háganme con 2 rebenques la cruz pa' mi cabecera. Desde entonces me llaman la muerte. Será tal vez por eso que cada día al despertarme repito para mis adentros que yo, Alicia Parnoit, todavía estoy viva. Bueno, relatos así realmente fueron muy importantes, no solo para reconstruir la memoria de compañeros y compañeras, sino que este libro sirvió como material probatorio a fines de los 90 en lo que fue el juicio por la verdad, que si bien las leyes que todavía estaban vigentes de obediencia debida y punto final hicieron que esta prueba no fuese condenatoria desde el derecho penal, pero sí podía generar condena social y echar luz sobre lo sucedido. Más tarde fue incorporado nuevamente como material probatorio ya en el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en Bahía Blanca, que fue contra el accionar y las tareas realizadas por el quinto cuerpo del ejército. Todavía hay 2 casos de bebés nacidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, que son los bebés de, como las mencionó ayer en Durán en la presentación del libro, que con cariño las llaman las 2 Gracielas, que son de Graciela Isurieta y Graciela Metz, que la identidad de estos bebés, hoy claramente personas grandes, siguen sin esclarecerse y son 2 de los más de 300 nietos y nietas que Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando recuperar su identidad. Por último, te cuento dos cositas más sobre esta edición en particular. Tiene un prefacio que se divide en tres partes: justicia, memoria y verdad. Justicia estuvo a cargo de José Alberto Nevia, fiscal federal auxiliar de las unidades de lesa humanidad de Bahía Blanca y Neuquén. Memoria a cargo de Silvina Jensen, que la presentamos ya que fue parte del panel. Y verdad, escrito por la misma Alicia Parnoit. Y algo, una perlita muy amorosa que comentó Alicia, que en esta edición se puede, hablando de identidad y de recuperar la identidad, se pudo corregir un nombre por esto que contaba, que era que ella, o sea, son recuerdos que ella tiene de la escuelita, de lo poco que los cautivos, que las cautivas le podían ir pasando y de lo que ella podía escuchar. Y hay una confusión de nombre. Hubo una confusión de nombre en las primeras ediciones, un Hugo Ofar, ella había escuchado, y una sobrina de este víctima del terrorismo de Estado le pudo alertar que en realidad, y en esta edición se corrigió, es Andrés Lofval. Así que bueno. Ah, mirá. La verdad fue una presentación muy, muy emotiva, y también en este contexto tuvo doble significativo, ¿no? Mirá. Doble significancia. Qué lindo. Bueno, eso sobre lo sucedido en la UNS este lunes. Y en el Centro Histórico Cultural de la UNS, que por ahí mucha gente no lo conoce, está bueno recordarlo, ahí primera cuadra de Rondó, un lugar hermoso donde hay mucha actividad cultural en sentido amplio. Rondó 29. 29. En la dirección exacta. Bien. Sí. Y después otra cuestión que sucedió el lunes, ya un poco más preocupante que esto, más de coyuntura, tiene que ver con la aprobación por parte de diputados de Nación de esta ley bases. Lo que llamamos ley bases, o se conoce como ley bases, en realidad su nombre es Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esto en realidad lo que significa es una arremetida del gobierno nacional actual, encabezado por Javier Milei, contra algunos derechos y garantías de las personas y principalmente contra la soberanía nacional. Esta ley, que fue aprobada en general y en cada votación en particular este lunes pasado en la Cámara de Diputados de Nación, decíamos, la podemos analizar desde varias aristas. La podemos analizar desde la pérdida de derechos laborales, desde la pérdida de soberanía en cuanto a la privatización de empresas claves del Estado Nacional, desde la pérdida de soberanía en cuanto al poder de regulación en el mercado energético, ya sea para las empresas petroleras o sobre las empresas eléctricas, y la podemos analizar desde varios puntos más, todos con un alto impacto negativo sobre la realidad de la vida de los argentinos y las argentinas. En este caso intenté preparar para esta columna un informe sobre el impacto que va a tener esta ley en caso de aprobarse en el Senado sobre la cultura. Este proyecto de ley que enviaron a la Cámara de Diputados y, como decíamos, fue tratado y aprobado el lunes, está dividido por títulos y capítulos. Más allá de, como decíamos antes, toda la ley impacta negativamente sobre la mayoría del pueblo argentino, en general y en particular el título 2, llamado Reforma del Estado, y el capítulo 1, denominado Reorganización Administrativa, es el que impacta directamente sobre el desarrollo de la vida artística y cultural de la Argentina, que tiene que ver con las famosas facultades delegadas al presidente de la Nación. Les voy a leer, tiene un par de datos que después lo voy a aclarar, pero les voy a leer textualmente un artículo para que se entienda cómo impacta esto. El artículo 3 de esta ley, que es el segundo de este título y capítulo, dice: facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso A del artículo 8 de la ley número 24.156, que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente. A. La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario. Y B. La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice las debidas asignaciones de recursos. deja asimismo excluidos de estas facultades a las universidades nacionales, los órganos, su organismo de poder, bueno, judicial, legislativo, del Ministerio Público, y también deja por fuera algunos entes, organismos nacionales. Yo remarqué algunos que me parece que tienen que ver con la vida cultural de Argentina. Por ejemplo, los deja fuera de la disolución, les decía, al CONICET, al INCA, al ENACOM o a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditaciones Universitarias. Bueno, lo primero que les voy a decir para analizar este artículo es que la ley 24.156 que menciona es sobre la administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y su reglamentación, ¿sí? Es como el gobierno nacional debe administrar y controlar todos los organismos, órganos o empresas del Estado. En este caso, este artículo menciona el inciso A del artículo 8 de la ley, que tiene que ver con los organismos dependientes de la administración central, o sea, del Poder Ejecutivo, y de los descentralizados, lo que llamamos o conocemos normalmente como autárquicos. En el primer grupo, los que dependen directamente del Poder Ejecutivo, podemos encontrar al INT, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el Fondo Especial para Bibliotecas Populares, y en el segundo, los autárquicos, vamos a encontrar al INCA, al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y al INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, ¿sí? Entonces, algunos datos para entender cómo impactan estos organismos. Haciendo números muy gruesos, como para, digamos, hacer sencillo el entender este informe, del análisis del Estado, el INT... Si se eliminaría el INT, el Instituto Nacional del Teatro, el Estado se ahorraría el 0,0002% del Producto Interno Bruto. La nada misma. La nada misma, exactamente. La eliminación del Fondo Nacional de las Artes no tendría impacto porque el saldo es cero. O sea, todo lo que se recauda es lo que se gasta. Claro, es de maldad pura, digamos. Exactamente. Y el ahorro por el Fondo Especial para las Bibliotecas Populares sería del 0,0011 del Producto Interno. Entonces, eliminando los tres organismos, el Estado más o menos se estaría ahorrando 13 centavos por cada 100 pesos que gasta. Estos números son inversamente proporcional al impacto de la vida cultural argentina que tienen estos organismos. Financian estos, el INT, el Fondo Nacional, financian miles de proyectos artísticos que hacen al acervo cultural de nuestra nación. Son fondos fundamentales para la vida de nuestro pueblo. El INT y el Fondo Nacional de las Artes son subsidios, o sea, otorga subsidios a proyectos que se piensan como acciones que mejoran la calidad de vida de la población, o enriquecen o solucionan necesidades que la población tienen y que son detectadas por diagnósticos concretos que hace estos organismos. Esto muestra que lo que busca esta ley no es una optimización de los recursos, sino un ataque claro a la creación de contenidos culturales por parte de esta población. Y hay un artículo más que ataca directamente la cultura. Es el artículo sexto de esta ley, que dice: autorícese al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir por el plazo previsto en el artículo 1, bueno, habla de la emergencia por un año en varias materias, entonces sería intervenir por un año los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionados en los incisos A y B del artículo 8 de la ley que les comentaba de la Administración Nacional, con exclusión de las universidades nacionales. Bueno, y en este artículo que habla de intervenir, que le da el poder de intervenir al Estado Nacional, deja fuera al CONICET, a la Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación Universitaria, pero no nombra ni al ENACOM, sí, ni al INCA. Entonces, lo que podemos ver es que en el primer artículo te pueden cambiar directamente las competencias o funciones. No lo pueden, por ejemplo, al INCA y al ENACOM no lo pueden disolver, pero le pueden cambiar directamente para qué están creados. al INT, al Fondo Nacional, al Fondo de las Bibliotecas, al INAMU. Directamente, lo mandan a cuidar la abeja, como se dice. Exactamente, directamente los pueden disolver, o sea, pueden dejar de existir. Y en este último artículo pueden directamente intervenir todo lo que tiene que ver con la vida cultural. Bueno, la verdad que nada, que lo que alarma es cómo pasó esta ley en diputados. Se aprobó absolutamente todo, con algunos discursos, o sea, hubo oposición, claramente hubo oposición, pero hay una oposición que más que oposición es oficialismo colaboracionista. Sí, totalmente. Porque tenemos que remarcar que La Libertad Avanza es muy minoritaria dentro de diputados. Bueno, esto va a llegar a Senado y en caso de aprobarse, son estos organismos los que corren serio riesgo de desaparecer o de cambiar su función a tal punto de en 2 o 3 años no necesitarlos más. Y más adelante también habla del empleo y habla de los organismos que, no textualmente, pero como que si no en el empleo público no tenés una función más o menos clara, bueno, te pueden despedir casi sin indemnización en el capítulo de reforma laboral. Entonces, nada, el peligro es grande, no solo para la vida cultural, sino también para los trabajadores del Estado que trabajan en estos 5 organismos que les comentaba hoy. Franco, te luciste en esta primera columna, me encantó, una verdadera síntesis de cómo afecta no solo a la cultura, pero específicamente a la cultura esta ley base, que seguramente nos tendrá dando mucho para hablar de acá al debate en el Senado, que se espera que sean 15 días máximo, y después, bueno, seguiremos a ver qué pasa. Sí, bueno, hay una responsabilidad también, ¿no?, de hacerle entender a la dirigencia política. Hay cierta dirigencia que se ve que la tiene clara, pero hay otra que no. Bueno, demostrar que esta ley es perjudicial, que el pueblo la siente así, y eso depende un poco de nosotros. Para vos, Rodrigo de Loredo. Bueno, Franco, muchísimas gracias, y cada jueves vamos a estar en esta compartiendo esta columna. Exactamente, bueno, agradecerte de nuevo por este espacio, es un placer nuevamente, felicitaciones por esta... Por este nuevo programa, por esta nueva etapa, y cada jueves nos encontraremos acá. Bueno, el gusto es mío y seguramente también de nuestra audiencia.